Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no valen más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Toda la predicación de Jesús en el Evangelio era una preocupación para que todos aquellos que lo escucharan pusieran toda su confianza en Dios, y Dios fuera lo más grande en su vida. Y por eso hoy, al escuchar este Evangelio, también Jesús nos invita a eso, a la confianza única y exclusivamente en Dios. Y bien que nos cae ahora en este tiempo, que es un tiempo tan cargado de preocupaciones, de angustias, de agobios, de tantas carreras, del estrés del que se habla ahora, tanta gente preocupada por el dinero, por hacer cosas, por tener cosas, por estar lleno de bienes materiales. Bien cae ahora también esta palabra: no pueden servir a dos amos, no pueden servir a Dios y al dinero. No pueden estar diciendo que creen en Dios y su preocupación mayor será el dinero, los bienes materiales o todo lo material que tengan a su alrededor. No se puede servir a Dios y al dinero. Se tiene que hacer una opción, y la opción para los creyentes debería ser Dios. Porque, como digo, Dios tendría que ser el valor mayor en la vida de cada una de las personas. Especialmente en nosotros que tenemos fe, que creemos en Dios. Por eso también hoy puede ser un momento para ponernos a pensar en esta opción, en el Dios verdadero. En el único Dios, en el único Señor. ¿Cómo está nuestra opción por Él? Toda nuestra vida es una confianza plenamente en Él, o nuestro corazón está dividido, o nuestra vida está tan preocupada por lo que sucederá mañana, como dice Jesús, pensando qué comerán o qué se o con qué se vestirán, preocupados por el día de mañana, preocupados por qué pasará en su vida el día de mañana, y no viviendo a plenitud el día que tienen entre sus manos. No viven su vida porque están tan agobiados, tan preocupados, que se les pasa el día tan rápido que ni cuenta se han dado de que están viviendo, no viven su vida. Cuando alguien hace su opción por Dios, llega a tener la paz que Dios da. Porque alguien que tiene su única preocupación de agradar a Dios y de servirlo a Él, tendrá la paz y tendrá los bienes materiales. Porque dice Jesús al final del Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les vendrán por añadidura. Que no es decir no preocuparse por lo material o por el dinero, sino, dice Jesús, no poner el corazón en el dinero. Eso es lo que Jesús está diciendo. El único Dios es el Señor, el Dios verdadero, el Dios que ha estado por siempre en la vida de su pueblo acompañándolo. Ese es el Dios verdadero, el único Dios. El dinero es necesario, los bienes materiales son necesarios. Lo que Jesús quiere advertirnos es que el dinero no sea un ídolo, no se convierta en el Dios de su vida. Porque entonces ahí sí estarían en problemas, porque su única preocupación sería el agradar al dinero, el hacer dinero, el mantener todo lo que son y lo que hacen por conseguir dinero. Y ahí sí estaríamos en un problema, porque entonces la vida se convierte simplemente en una lucha por lo material. Y se vive de manera material. Y no hay ninguna preocupación por Dios. Es aquella clase de personas que a Dios lo tienen por añadidura. A Dios lo tienen como algo superficial. A Dios lo tienen como alguien a quien hay que darle de vez en cuando una oración o agradarle de alguna manera, pero no entregarle su vida. Por eso para mucha gente los criterios de la palabra de Dios, del Evangelio, no valen, porque Dios lo que quiere es reinar plenamente en la vida del ser humano, y no valen los criterios de Dios porque su preocupación única es esta vida. Por eso hay tantas personas preocupadas por esta vida y hacer de esta vida lo mejor y vivir de la mejor manera esta vida, y por eso tienen que preocuparse todos los días, a cada momento, de llenarse de bienes materiales, porque esta vida se acaba, porque su esperanza está puesta solamente en esta vida. ¿Cuánta gente tiene esa mentalidad? Aún diciéndose católica o aún diciéndose cristiana, tiene esa mentalidad. Es que esta vida es única, se acaba. Y no, nuestra fe nos dice que esta vida ciertamente se va a terminar, pero no se va a acabar para siempre la vida. Para nosotros la vida continúa, pero todo aquel que ha puesto su corazón en lo material en esta tierra, se acabará aquí toda su vida, porque no tiene ninguna esperanza. Pero nosotros, creyentes, vivimos esta vida a plenitud. Ciertamente nos preocupamos de los bienes materiales, porque hay que comer, hay que vestirse, hay que tener lo necesario. Pero se relativiza eso cuando Dios es el que reina en la vida de una persona. Tiene su valor lo material, pero no más que Dios. Vale el dinero, pero no más que Dios. Y el que tiene fe en Dios sabe hacer esa diferencia. Sabe hacer la diferencia del valor que tiene lo material, el dinero, para su vida, y sabe determinar lo que Dios es en su vida también. Por eso hoy, como digo, es un buen día para pensar en esta realidad. No podemos estar con el corazón, con Dios y con el dinero. No puede haber el dinero, no puede hacer el dinero de ídolo en nuestra vida. Porque entonces, como digo, a Dios se le echa fuera de nuestra vida. A Dios simplemente se le trata de tener contento de alguna forma, pero no es la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Por eso los invito a pedirle al Señor para que nuestra confianza en Él cada día sea mayor. Porque dice Jesús, las aves, la hierba del campo, las aves comen, las aves tienen el sustento, la hierba, la flor silvestre tiene su belleza, se viste con esplendor, pero dice, ustedes valen más que las aves y que la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego. Ustedes valen más que esto. Y entonces su confianza debería estar plenamente puesta en Dios y solamente en Él.